la selva se escucha el nido. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escucha el nido. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escucha el nido. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino. Una palabra, palabra que resuma con poesía y música. Palabra 60 minutos. Palabra, una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra, una palabra. La buena memoria por Radio CB. Cuatro. Así empieza los libros de la buena memoria. Y la buena memoria es el programa que están escuchando en estos momentos. Número 23, el, si no me equivoco. Sí, exactamente, 23. Porque suelo ponerlo con ¿cómo se llama esto? Uy, voy a acomodarme un poco con este. Con números romanos cuando lo subo al programa y a Archive, que es ahí donde pueden escuchar también el programa en cualquier, y pueden descargarlo también, ¿eh? Hay una opción para poder descargar el programa y llevarlo en tu celular cuando quieras. Así que muy buenas noches. Así es, sí, sí. Di vueltas sobre para decir hola. Sí, sí, sí. Este, sí, así es, no, programa número 23. 23. Vamos a dedicarnos, como ya lo estuvo haciendo Naira a través de las redes sociales, vamos a dedicar el programa de hoy a El Poder. Un programa que teníamos ganas de hacerlo, más sobre todo los últimos días, ¿no es cierto? Exacto. De nuevo, siempre aleatoriamente, como saben, sorteamos una palabra. Sí. Y la verdad es que hay como un encadenamiento muy sincronizado de temas, donde fuimos viendo colonialismo, capitalismo, poder. Y en este sorteo, poder. Uh-huh. Y bueno, en estos días Chile está absolutamente convulsionado, revolucionado, en estado de rebelión, como muchos dicen por ahí. Así que, bueno, va un poco en homenaje al pueblo chileno para darle fuerzas para seguir luchando. Muy bien. Y lo que leímos al principio, si no es un poeta chileno, es alguien a quien apreciamos mucho, que algo que nunca leímos en el programa, que es a Charles Bukowski, con dos poemas. Uno que se llama Cuatro Polis y otro se llama La cara de un candidato político en un afiche callejero. Qué bien tiene a cuenta también, porque justamente este domingo también son las elecciones y también pensaba en esa situación, ¿no? De quiénes son, a quiénes esas personas en las cuales se elige y a quiénes les van a vamos a dar el poder. Vamos a dar un poquito cuenta de las vías de comunicación para que te puedas comunicar aquí con La Buena Memoria. Nos puede llamar al 5353-4415. Vuelvo a repetir, 5353-4415. Nos podés dejar tu mensajito o tu audio en WhatsApp al 1124-7044-46. Repito de nuevo, 1124-7044-46. Y también nos podés seguir en redes sociales, en Facebook e Instagram, como radio-cb. Y personalmente me pueden seguir en Facebook como América Scarfo, como les decía recién Julián. Ahí voy poniendo un poco lo que fuimos leyendo, compartiendo, tanto en términos de los textos como en la música. Así que ahí pueden contactarnos. Uh-huh. O en Instagram como nairbelen.poesía. ¿Y a vos, Juli? Y a mí me pueden buscar como Julián M. Marcel en Instagram y Julián Marcel en Facebook. Y a vos, Lucas, como hoy no está Juan Sexto, porque se la va de joda el señorito, ¿viste? Se va y me deja a mí. Se va de joda y te deja el equipo, te deja la severidad, obviamente, la dictadura que somos nosotros de la memoria. Un placer operarlo. ¿Y vos tenés algún tipo de red social como para que vos Sí, Lucas Vireo, el personal, y Lucas Vireo, Solución Profesional, que es mi cuenta de que uso para trabajar. Perfecto, muy bien, ahí pueden encontrarlo. Mientras estás tomando el mate salvador de esta noche, comentemos un poquito que la selección de textos que hoy vamos a tener, va a haber mucha poesía, va a haber cuentos, y va a haber algo en el medio que yo tenía muchísimas ganas de leer, que es a un amigo, uno de los padrinos de este programa, que es el señor Jorge Luis Borges, así que sí, tengo ganas de... entre tantos otros. Y hay mucha muy linda música, así que vamos a... Ya mismo vamos a empezar porque son las 9:15 de la noche. Así que Lucas va a apretar un botón en el cual dice cómo va a ser el programa hoy. Una palabra acorde como agua. Carne para mi tierra. Una palabra certera flecha. Agudo canto y laguna. Una palabra más fuerte que el silencio. La Buena Memoria, por Radio CB. Bueno, y vamos a compartir, queridos oyentes, un poema de Rafael Alberti, Antología Poética es el libro, y el poema justamente se llama El Espejo y el Tirano. En verdad, este espejo es ya mi único amigo. Vivo dentro de él. Me devuelve mi imagen. Ella... casi la sola compañía que me queda después de tantos años. ¿Cuántos, amiga? 20, 25. ¿Llegaremos a 30? Tengo miedo. Tan solo a ti me atrevo a confesarlo. ¿Cómo estás esta noche? ¿Mal? Contéstame. Estamos verdaderamente solos, los dos, desesperadamente solos. ¿Qué me encuentras? Responde. ¿Cómo me ves por fuera? Feo y viejo, lo sé. La obesidad me va invadiendo todo. Se me han hinchado las rodillas. Una doble papada blanda y temblorosa me cuelga sobre el pecho, desgraciándome las condecoraciones recibidas por tanta y tanta hazaña salvadora. El vientre ya me invade las rodillas. Las piernas se me acortan. Casi no puedo andar, ¿ves? Oh, los tiempos aquellos en que caminaba, marciales y felices, por los sangrientos campos de batalla. Era esbelto, hasta hermoso, pero ahora dime qué te parezco. Te autorizo a que seas cruel con tu jefe. No importa, tú eres yo, yo soy tú, la misma imagen. Si tú me mandas, yo también te mando, mas quiero hacerte otra pregunta. Atiende, es peligrosa, pienso que terrible, será sincera, clara, violentamente clara, aunque me espante, aunque el pecho me rompas en pedazos y ruede ante tus plantas sin sentido. ¿Cómo me ves por dentro? ¿No respondes? ¿No comprendes la pregunta? Escucha, vivo como sumido en un profundo sótano tenebroso, ni una sola rendija para la luz y el aire. No respiro, me asfixio. Es necesario que me respondas pronto, que me ayudes a iluminar un poco mis tinieblas. Vamos, habla, lo ordeno. Te callas, oh, te callas, como todas estas serviles sombras que se agitan en torno mío. Tienes miedo. Tú también estás temblando. La mandaría a fusilar, Dios mío, si no fuera mi imagen, si su muerte no hundiera ese poder, esta cruzada que tú mismo, Señor, me has confiado. ¿Fusilar? ¿Fusilar? ¿Más todavía? Sí, fusilar. ¿Quién habla en el espejo? ¿Eres tú? No es posible. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿No es esta mi propia voz, acaso? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué es la voz de los muertos, de las muertes que una a una salieron de mi mano? Eran justas, lo eran. Eran justas, justas, justas. Cobarde, no vaciles. Confiésate que sí. Dite que sí mil veces. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, no, no. ¿Quién me grita si estoy solo? ¿Qué lamentos perforan estos muros? Callad, callad, lo sé. Cierra las puertas de las cárceles, pronto. Multipliquen los barrotes, candados esas bocas. Golpead, golpead. Aprieten fuerte esas gargantas hasta que enmudezcan. ¿Enmudecer? ¿Enmudecer? ¿Acaso podrán enmudecer aunque estén muertos? Me están mirando fijo. ¿Cuántos ojos? ¡Qué inmensa muchedumbre de pupilas vacías! ¿Quién apaga la luz? Me estoy quedando ciego. apenas el espejo me devuelve mi imagen. ¿Ese eres tú? ¿Soy yo? ¿Dónde está tu uniforme? ¿Dónde tus cruces? ¿Dónde tus medallas? La banda reluciente del inmortal jefe máximo. ¿Soy yo? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Esa redonda panza blanquecina, ese feroz hocico, esos agudos dientes, esos ojos siniestros circundando de sangre, esa triste pelambre raída que te cubre, esas uñas curvadas y ese rabo que oscila empinado en las sombras. ¿Soy yo? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Rata o demonio? Salta del espejo, lo invade un mar de heridas y de cuerpos helados. Me persiguen, me inundan, escobas me golpean en el oscuro. Corro a tumbos, huir, huir, huir. Luz, luz, luz, estoy solo, desesperada y ciegamente solo, buscando un agujero que me salve en la noche. Palabra cambia la suerte de un ser, para bien o para mal. Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria. Por Radio CB. Muy bien. De mi parte voy a leer una de mis textos favoritos de Jorge Luis Borges, de su libro de ensayos. Sí, vamos a leer un ensayo de Otras Inquisiciones, La muralla y los libros. Leí días pasados que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita muralla china fue aquel primer emperador Shi Huangti, que asimismo dispuso que se quemaran todos los libros anteriores a él. Que las dos vastas operaciones, a las 500 a 600 leguas de piedra opuestas a los bárbaros, la rigurosa abolición de la historia, es decir, del pasado, procedieran de una persona y fueran de algún modo sus atributos, inexplicablemente me satisfizo y a la vez me inquietó. Indagar las razones de esa emoción es el fin de esta nota. Históricamente no hay misterio en las dos medidas. Contemporáneo de las guerras de Aníbal, Yi Huangti, rey de Xin, redujo a su poder los seis reinos y borró el sistema feudal. Erigió la muralla porque las murallas eran defensas. Quemó los libros porque la oposición los invocaba para alabar a los antiguos emperadores. Quemar libros y erigir fortificaciones es tarea común de los príncipes. Lo único singular en Yi Huangti fue en la escala que obró. Así lo dejan entender algunos sinólogos, pero yo siento que los hechos que he referido son algo más que una exageración o una hipérbole de disposiciones triviales. Cercar un huerto o un jardín es común, no cercar un imperio. Tampoco es baladí pretender que la más tradicional de las razas renuncie a la memoria de su pasado, mítico o verdadero. 3.000 años de cronología tenían los chinos y en esos años el emperador amarillo y Chuang Tzu y Confucio y Lao Tzu, cuando Yi Huangti ordenó que la historia comenzara con él. Yi Huangti había desterrado a su madre por libertina. En su dura justicia los ortodoxos no vieron otra cosa que una impiedad. Yi Huangti tal vez quiso borrar los libros canónicos porque estos lo acusaban. Yi Huangti tal vez quiso abolir todo el pasado para abolir un solo recuerdo, la infamia de su madre. No de otra suerte un rey en Judea hizo matar a todos los niños para matar a uno. Esta conjetura es atendible, pero nada nos dice de la muralla, de la segunda cara del mito. Yi Huangti, según los historiadores, prohibió que se mencionara la muerte y buscó el elixir de la inmortalidad y se recluyó en un palacio figurativo que constaba de tantas habitaciones como hay días en el año. Estos datos sugieren que la muralla en el tiempo y el incendio en el tiempo fueron barreras mágicas destinadas a detener la muerte. Todas las cosas quieren persistir en su ser, ha escrito Baruch Spinoza. Quizá el emperador y sus magos creyeron que la inmortalidad es intrínseca y que la corrupción no puede entrar en un orbe cerrado. Quizá el emperador quiso recrear el principio del tiempo y se llamó primero para ser realmente primero y se llamó Huangti para ser de algún modo Huangti, el legendario emperador que inventó la escritura y la brújula. Este, según el libro de los ritos, dio su nombre verdadero a las cosas. Parejamente, Yi Huangti se jactó en inscripciones que perduran de que todas las cosas bajo su imperio tuvieran el nombre que les conviene. Soñó fundar una dinastía inmortal. Ordenó que sus herederos se llamaran segundo emperador, tercer emperador, cuarto emperador y así hasta el infinito. He hablado de un propósito mágico. También cabe suponer que erigir la muralla y quemar los libros no fueron actos simultáneos. Esto, según el orden que eligiéramos, nos daría la imagen de un rey que empezó por destruir y luego se resignó a conservar, o la de un rey desengañado que destruyó lo que antes defendía. Ambas conjeturas son dramáticas, pero carecen que yo sepa de base histórica. Herbert Allen Gilles cuenta que quienes ocultaron libros fueron marcados con un hierro candente y condenados a construir hasta el día de su muerte la desaforada muralla. Esta noticia favorece o tolera otra interpretación. ¿Acaso la muralla fue una metáfora? ¿Acaso Yi Huangti condenó a quienes adoraban el pasado a una obra tan vasta como el pasado, tan torpe y tan inútil? ¿Acaso la muralla fue un desafío y Yi Huangti pensó, los hombres aman el pasado y contra ese pasado nada puedo, ni pueden mis verdugos, pero alguna vez habrá un hombre que sienta como yo y ese destruirá mi muralla, como yo he destruido los libros y ese borrará mi memoria y será mi sombra y mi espejo y no lo sabrá? ¿Acaso Xie Huang Ti amuralló el imperio porque sabía que este era deleznable y destruyó los libros por entender que eran libros sagrados, o sea, libros que enseñan lo que enseña el universo entero o la conciencia de cada hombre? ¿Acaso el incendio de las bibliotecas y la edificación de la muralla son operaciones que de un modo secreto se anulan? La muralla tenaz que en este momento y en todos proyecta sobre tierras que no veré, su sistema de sombras es la sombra de un César que ordenó que la más reverente de las naciones quemara su pasado. Es verosímil que la idea nos toque de por sí, fuera de las conjeturas que permite. Generalizando el caso anterior, podemos inferir que todas las formas tienen su virtud en sí misma y no en un contenido conjetural. Esto concordaría con la tesis de Croce. Ya Pater afirmó que todas las artes aspiran a la condición de la música, que no es otra cosa que forma. La música, los estados de la felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares, quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es quizás el hecho estético. Que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Una palabra acorde como agua. Carne para mi tierra. Una palabra certera flecha. Agudo canto y laguna. Una palabra más fuerte que el silencio. La buena memoria por Radio CB. 21 horas 35 minutos es el horario en que estamos aquí en La Buena Memoria haciendo el programa número 23 dedicado enteramente a el poder en todas sus manifestaciones, ya sea a través de la historia china, ya sea a través de la cara de un candidato en un afiche político o incluso también a través de una canción de resistencia como escuchamos recién. Lo primero que leímos, como dijimos antes, fue a Charles Bukowski haciendo dos poemas, como dijimos, Cuatro Polis y La cara de un candidato en un afiche político. Exacto. En un afiche callejero, quiere decir. Un afiche callejero. Es medio raro el título. Hizo, no, lo acompañó, como dijimos, las manos de Filippi, señor Cobranza, que decíamos acá con Julián. La versión original. Que la de que casi todos conocemos es la de la que se hizo más popular es la de Bersuit Vergarabat, uh-huh. Que decíamos que esta está hermosa, que tiene como una cosa media funk cumbia pero que muy típico de las manos la sí. De Bersuit es para mí por lo menos es más potente. No, sí, lo es. Más creo catártica que también. Mucho más catártica y que incluso le agregaron algunas partes en la canción, como es el insulto y váyanse todos. Un vuelo poético de Cordel en aquel momento. Un vuelo poético hermoso sí. Y después fue censurado, nos estábamos acordando. Año 98, bueno, fue el salto popular que dio la versión a partir de esa canción, porque sí. Creo que el gobierno menemista se ofendió y no es que en sí la censuraron, pero le aplicaban una multa de 250,000 pesos, que era una barbaridad en aquel momento, aquellos programas que pasaran la canción sin censura. Entonces después lo que hizo hicieron lo de la versión de Vergarabat fue aplicar una versión censurada. Es decir, pero le ponían como unos efectos, una especie de loops, claro. Medio raros, y esa sí la podían pasar, pero era una versión, creo que no se consigue en ningún disco de ellos, pero creo que en YouTube está igual de todos modos. Eso es lo que escuchamos, pero la versión de Las manos de Filippi. Luego estuvo leyendo Nair, un poeta, a mi juicio uno de los mejores poetas del siglo XX, como es el señor Rafael Alberti, que está compilado en su antología poética, que recomiendo fervorosamente a aquellos que no lo conozcan. Y el libro de poemas se llama Poemas Escénicos, que es del año 61 o 62. Está dedicado o escrito contra Franco. Contra Francisco Franco, una el persona. El espejo y el tirano. Exactamente, un bellísimo poema. Y a la cual le seguimos con She Devils, una forma muy rara de combinar a Rafael Alberti y a She Devils. Bueno, totalmente. Pero viene bien recordar a She Devils haciendo Nadie como vos. Que también recordábamos acá con Juli, sí. Que ya en los 97 era, año 97, ya tenía un tema en contra del aborto ilegal. Ellas sacaron un split, un disco de 6 temas junto con Fan People, que se llama directamente El aborto ilegal asesina mi libertad. Exacto. Son 6 canciones que incluía incluso, mira qué bien que estoy hablando, incluía información sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo y sobre todo en Argentina con respecto a la situación del aborto. Sí. Año 97 estamos que hablando. Era un tema absolutamente tabú y silenciado. Muy silenciado en aquel momento. Muy, muy diferente a lo que actualmente es, digamos, la visibilización que ha tenido a partir de los debates el año pasado y las comisiones en el Congreso por el aborto. Así y que incluso también fue parte de los debates en las últimas semanas por los candidatos presidenciales. También fue parte. E incluso la batalla de gallos que ocurrió el otro día en el Luna Park. No sé si llegaron a ver. ¿Sabes lo que es la batalla de gallos, no? No. La batalla de gallos son eso, no sé, como unos raperos. ¿Cómo se puede decir? A ver, decinos qué es, Lucas. A ver, vos qué sabés. Sí, porque uno, sos el joven de acá. No joven, me gusta no. Mucho, pero sí, lo que es una batalla entre dos personas, vis a vis, que se tiran rimas o tiran frases improvisando. Sobre un tema en particular, ¿no? Sí, sobre un tema particular elegido por un jurado, uh-huh. Que decide si está bien implementada esa... Uh-huh. Esa estrofa o ese texto, sí, sí. Justamente en ese estribillo del tema. Mira. O en ese intro del tema. Y en uno de los temas que fue dado en la Batalla de Gallo, que se hizo en el Luna Park y se llenó el Luna Park. Este sí. ¿Este fin de semana? Este fin de semana. Además del debate presidencial, el Día de la Madre. Sí, claro, sí. Todo. Lindo para hacer. Creo que fue el sábado. Fue uno de los temas, fue el aborto, y había un chabón que, bueno, que como que quería hacerse el canchero delante de la chica, y la chica le tiró unas rimas impresionantes, bastante interesantes, que terminó ganando incluso esa batalla la chica. Esto viene a cuenta de, bueno, She Devils y su split del año 97 llamado El aborto legal asesina mi libertad. De mi parte leí La muralla y los libros de su libro, del libro de ensayos de Jorge Luis Borges, el mejor libro de Borges para aquellos que quieran centrarse en su lectura. Otras Inquisiciones del año 1952, en donde si bien habla de lo que es la ambición de poder de parte del primer emperador chino Ji Huangti, también puede aplicarse, digamos, a todo tipo de tirano que puede estar presente no solamente en la época china, sino también incluso en estas épocas. Esas personas a las cuales también, esos tiranos de poder a los cuales también cantaba Víctor Jara a través de su bellísima canción, su emocionante canción llamada El derecho de vivir en paz. Tema del año 71, si no me equivoco, pero que siempre sigue siendo actual. De hecho, en los últimos días, a través del toque de queda, esa versión fue empezó a sonar en las casas de distintos lugares, en distintas personas, y empezó a sonar en muchas casas de Chile en el momento del toque de queda, y muchas personas también lo cantaban a capela o con sus instrumentos por fuera de la casa, como una especie de resistencia y también como un homenaje al notable cantautor chileno. Y a propósito de eso, me mencionabas que querías recomendar un documental. Hay un documental en Netflix. En Netflix hay un documental muy interesante sobre la vida y también sobre el asesinato. Recordemos que él fue asesinado en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. De forma muy cruenta. Mucha tortura. ¿Le cortaron las manos, puede ser? Sí. Que justamente era loco a las manos. Él tocaba, sí, bueno, la guitarra, su instrumento y su forma de denunciar el sistema, ¿no? Exactamente. Porque no olvidemos que las dictaduras han sabido tener los estadios de fútbol como centros de clandestino de detención, no solamente, sí, acá en Argentina, sino también en España. Exacto. No me acuerdo el nombre del estadio que fue parte del Atlético de Madrid durante varios años, fue centro de tortura. Bueno, dictadura de Franco. También, el Estadio Nacional de Santiago también lo fue. De hecho, hay una tribuna en el Estadio Nacional de Santiago dedicada a los desaparecidos en la dictadura. Y escuchamos esa canción, recomiendo el documental, dura una hora, está en Netflix, se llama Masacre en el Estadio. Es increíble el documental, es interesantísimo y tiene testimonio de primera mano. Pero seguimos aquí en La Buena Memoria, estamos hablando del poder de los tiranos, de aquellas personas que buscan invadirnos y creemos que también vale la pena leer a otros autores, autoras específicamente, que también lo enfocan desde otra óptica, ¿no es cierto? Es que me parece eso, que siempre con Juli buscamos de alguna forma que la selección de textos dé cuenta de que una misma palabra se puede ver de diferentes ángulos, como el poder en realidad puede ser abuso del poder, entonces ponemos algunos textos vinculados a la tiranía, al abuso del poder, y cómo también el poder puede ser poder popular, digamos, cómo se ejerce el poder, y también el cuestionamiento al poder. Por ejemplo, a través de estas canciones que hoy están sucediendo en Chile, que es justamente eso, ¿no? Cómo el pueblo está cuestionando el statu quo, el poder político, el poder económico. Y vinculado a eso nos parecía otro ángulo de abordaje estos dos poemas que les voy a leer, de Yuisela López, que es una poeta feminista. El primero se llama Caminares y dice así: desde la acera del mundo vemos pasar el largo desfile del absurdo. No logra intimidarnos su máscara de poder, ni los zarpazos feroces con que guarda su égida absoluta. Tampoco nos seduce sus oropeles y comparsas de dragón bicéfalo. Con el atardecer soltamos a volar un barrilete. Su arco iris va pintando las calles. Caminamos hasta que la luna se ofrece a reemplazarlo, desmadejando su trenza de colores. Creemos que otro mundo es posible. Un mundo con miradores de sol en el que las mujeres podamos vestirnos de sonrisas, en el que las niñas y niños puedan jugar la misma ronda, recorrer los prados cantando mil canciones y bebiendo agua clara de los manantiales. Es necesario revertir el hechizo, ese

Decíamos aquí con Nair recién que nos debíamos pasar a Malena Walsh, ¿no es cierto? Sí, nunca la habíamos pasado y la verdad que fue parte, al menos de mi infancia. No sé si la tuya, Juli. No, pero descubrí tarde. ¿Sabes cómo la descubrí? La descubrí a través de una serie de discos que sacó Paginados. La Nación. Sí. La Nación había sacado varios discos en su momento con la reedición de todos los discos de ella, en los cuales también está Juguemos en el Mundo, volumen 1, en el cual se encuentra esta bellísima canción llamada Los Ejecutivos. Una canción que la historia en sí misma de María Elena Walsh es curiosa, ¿no? Porque es hablar o contar historias como si todos fuéramos chicos en algún momento, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Y que tienen un mensaje espectacular, profundísimo. Y además porque incluso las canciones para niñas son mensajes absolutamente cuestionadores del sistema. Y además también atípicos, ¿no? Por ejemplo, la vaca. La vaca de Humahuaca, ¿no? La vaca de Humahuaca, la vaca que la discriminaban porque era burra. Exactamente, y no podía aprender. Que es hermosísima esa canción. Es increíble. Esas canciones, más allá de Manuelita, más allá de todo lo que conocemos, pero tiene bellísimas canciones. El mundo del revés. Bueno. La Reina Batata, no sé, yo soy una fan de María Elena. Acá somos hipster de María Elena Walsh, gran. Era de tus pagos ella. Ah, era de mis pagos. Era Ramos. Mirá vos. ¿No sabías eso? Hay grandes íconos de Zona Oeste, ¿eh? Y sí, vos, María Elena Walsh. Divididos. Claro, también. ¿Ponemos a Iorio también? No, Capusotto está de ahí. Capusotto de San Justo, es, creo. San Justo. Ahí estaba por ahí. O sea, mucha de esa gente estaba por ahí, por esa zona. El oeste ha entregado bastantes personas. Bien, quisimos hacer esta pequeña nota al pie para hablar un poquito de María Elena Walsh. Pero, Lucas, ¿qué tenemos la semana que viene? La buena memoria está por terminar. Pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? A ver, mientras abrimos la calendarización. Y en realidad tendría que elegir, porque este no va. ¿Del 1 al? Del 1 al 10, 11, 13. Exactamente. Nos quedan 6 programas ya. O sea, el 4 al 30 van a ser programas fuertes, fuertes. Totalmente. Fuertes. Lucas, estás. Vos dominado. Tenés el destino de la semana que viene. Elegí bien, ¿eh? Del 1 al 13. Del 1 al 13. Bueno, vamos con el 7. Animales. Vos sabés que yo. Ternura. Yo justo lo estaba viendo y dije, ojalá que no elija ese. ¿No tenés? ¿Qué? ¿No sabés de texto de animales? Yo sé. No se me viene Yo tengo. Elijo otro, ¿eh? Mirá, tenía feminismo, peronismo, amor libre, mirá. Futuro. Poliamor. Perros, deseo. Mitología. Chile. Sí, justo. Pero justo viene a elegir animales. No está mal. Igual yo tengo. No, ya te puedo pasar. Canciones y que no sean infantiles y no, textos también. No, seguro. Busco y encuentro algo. Pero bueno, está bien. Sí, vamos sobre todo aceptarlo. Distendernos un poco, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Venía cargadito. Claro, sí. Y sobre todo, cargadito en los últimos programas. Cargadísimo y sobre todo también alineados. Ya vamos a tener el próximo programa Presidente Nuevo. Estaba por decir exactamente eso. O sea, ya no va, hablando de animales, ya no va a haber un gato, ¿no es cierto? Es buena eso. Muy bien. Entonces, decimos bien que la próxima semana, el programa número 24 ya de la buena memoria, ya para el 28, no, 20, ¿qué fecha va a ser? 29, ¿no? 29 de octubre vamos a dedicarnos a los animales. Dos palabras antes de despedirnos. Como bien dijo Nair, estuvimos plenamente dedicando este programa a lo que es la situación de Chile. La buena memoria, y sobre todo para aquellos que lo están dando cuenta hace rato, es un programa que tiene una postura y que elige una postura política determinada. Por eso, a partir de esta situación de la palabra elegida, como es el tema del poder, estuve empezando a ver algunos textos y hace poco un amigo que también leímos en algún momento aquí en el programa, como es el poeta Andrés Rodríguez Aranís, publicó un poema de Enrique Lin, uno de los mejores poetas de Chile. O sea, busquen poetas chiles y van a encontrar no menos de 20, que son todos geniales. Pablo de Roca, aparte de Neruda, ¿no? Pablo de Roca, Jorge Taillier, Vicente Huidobro, Jorge Edwards, bueno, el mismo Enrique Lin, Pedro Lemebel. Pedro Lemebel, Oscar Ahn, Pablo Neruda. Bueno, sí, como dijimos, Bolo de Ateiteboy. O sea, hay un montón de textos, hay un montón de grandes autores, aparte de Gabriela Mistral, aparte amigos míos también, Margarita Bustos Castillo, Elizabeth Zúñiga. O sea, hay un montón de buenos poetas. Chile todavía sigue dando grandes escritores. Y este texto de Enrique Lin. Zurita. Raúl Zurita, claro, que por supuesto. A él sí lo leímos. Hemos leído, por supuesto. A Pedro Lemebel también. También. Leer a Enrique Lin, que tenía un compromiso político muy claro, por pertenecer al PC chileno, escribió varios textos y a muchos de sus poemas fueron escritos también en la época de la dictadura pinochetista. Luego de lo que va a leer Nair para despedirnos, vamos a escuchar un tema de una banda que también hemos pasado hace un par de programas, pero que también tiene sentido para pasarlo hoy. Totalmente. Que es Quilapayún haciendo el tema, la canción final de la cantata Santa María de Iquique. Si no conocen la historia de la escuela Santa María de Iquique, les recomiendo. Es una historia muy triste dentro de lo que es la historia latinoamericana. Los empleados de una minera en Iquique. Se declaran en huelga y son masacrados por carabineros allá en, estamos hablando del año 1904, y como fue una historia que siempre como se dejó de lado, digamos, en los anales de la historia chilena, como gran parte de las masacres a obreros, como fue acá la Patagonia Trágica, Quilapayún dedicó una cantata con letra de Luis Advis y música de ellos. Lo que vamos a escuchar es la versión del año 1981, la segunda versión que ellos hicieron grabada en el exilio chileno. Pero son canciones y textos que están siendo leídos, están siendo reivindicados y están siendo actualmente leídos en estos momentos en el que toque de queda, en el que la represión, en que una cuasi dictadura, digamos, está manejando. Sí, sacar a los milicos a la calle como respuesta política. Exacto, sí. Al estallido, ¿no? Exactamente. Y encima la declaración propia del presidente diciendo que estamos en guerra contra un enemigo poderoso, sí. Básicamente el pueblo. Sí, sí, una persona, sí, pueblo que tiene cacerolas y los carabineros tienen metralleta, ¿no? Exacto. No, y quería agregar a esa reposición que hiciste de autores, de cantantes y cantautores a la gran Violeta Parra. Por supuesto. Que también la hemos pasado en este programa, y a su vez a cantautoras contemporáneas como Camila Moreno, que creo que no la pasamos todavía, que es una gran cantante chilena, Anita Tijoux, que la hemos pasado bastante a ella, que también son bastantes cuestionadoras del sistema, no solo antipatriarcal, sino capitalista, así que también recomendamos escucharlas. Sí, Francisca Valenzuela. La gran trova chilena también tiene su continuación contemporánea, ¿no? En estas autoras. Sí, Francisca Valenzuela también. Hay muchísimas. Y creo que hemos pasado varias de ellas también en este programa. Y seguiremos pasando porque le tenemos un amor inconmensurable a Chile. Yo, de mi parte, a todos mis amigos y amigas, les mando mi beso y mi abrazo. Sí, un amor tremendo por mis amigos y amigas chilenas. Y muchas fuerzas para ellos en estos momentos. Vamos a despedirnos de este programa número 23 de La Buena Memoria, leyendo, de parte de Nair, Disparan en la noche, de Enrique Lin, y luego Quilapayún haciendo la canción final de la cantata Santa María de Iquique. Los anónimos de siempre disparan en la noche, a la que no se puede entrar, de la que no se puede salir. Coto de caza y placer de las hienas. Los leones mismos se pervertirían si tuvieran como ellas la exclusividad de la selva. Suenan esos disparos como algodón en los oídos. Empapados de nuestra sordera son el éter que nos trae la noche. Y henos aquí, tendidos en nuestros lechos de operaciones. Mañana habrá muertos, eso es todo. Mejor que se guarden la noticia. Por sus prontuarios no los conoceréis. Un coto de caza del tamaño del país.